gigante para todo el mundo. Evidencia colombiana. Debo querer y te quiero, que no te debo amar y te amo, que nuestras vidas son muy diferentes, el corazón no entiende de clases sociales. Me dices que ese amor no puede ser, que te destroza la cabeza al saber que otra me besa, que no puedo renunciar a nuestro amor, que nació en la melodía al juntar tu alma y la mía. Por eso es que vivamos este amor, no importa que murmuren de los dos, al cabo yo te quiero y te querré toda la vida. Por eso es que vivamos este amor, yo sé que tú me quieres como yo. No te importa el mundo si este amor es para siempre. Y aunque el destino insista en separarnos, este amor vivirá por siempre. Que no te debo querer y te quiero, que no te debo amar y te amo, que nuestras vidas son muy diferentes, el corazón no entiende de clases sociales. Me dices que ese amor no puede ser, que te destroza la cabeza al saber que otra me besa, que no puedo renunciar a nuestro amor, que nació en la melodía al juntar tu alma y la mía. Por eso es que vivamos este amor, no importa que murmuren de los dos, al cabo yo te quiero y te querré toda la vida. Por eso es que vivamos este amor, yo sé que tú me quieres como yo, que no te importa el mundo si este amor es para siempre.